Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin reflexión, con mucha reflexión y con ninguna restricción. Estamos hoy día como día domingo después de un temporal, porque efectivamente hubo un temporal grande en nuestro país, y creo que por primera vez estábamos todos alegres de mojarnos, de que nos entrara el agua por los distintos lugares de nuestras casas, y bueno, pero era la necesidad que teníamos. Y aún más contento de ver la cordillera por fin nevada, después de verla tantos años desnuda. Efectivamente, estábamos contentos, a pesar de que pasamos frío, mire cómo estamos, con la bufanda y con no sé qué más. Pero bueno, así es la vida, y hay que disfrutar también de los rigores del clima. Y por supuesto, es algo que nos llama mucho la atención cuando hay mucha gente que pasó muchas pellejerías, por decirlo de una manera bien chilena, con el temporal. Incluso no habíamos visto muchos años un desierto nevado. La parte sur del desierto de Atacama, con mucha nieve. Y la carretera hacia el norte, por ahí por el kilómetro 500, o 600, también con nieve, con mucha nieve, transitando con mucho cuidado los vehículos que por ahí transitaban, otros no lograban y quedaban con dificultades. Pero vuelvo a insistir en la palabra, todos contentos, porque estábamos sufriendo una sequía muy grande, y esa sequía muy grande iba a traer consecuencias que fuera de las consecuencias que ya tenemos con la inflación, con una inflación que a mi juicio está siendo galopada por los grupos económicos. Esa es mi tesis sin ser economista, y vamos a tratar de consultar a ver si nuestro invitado de hoy, que también es economista entre otras cosas, puede decirnos algo. Pero tengo la sensación y me recuerdo de los 1000 días del gobierno Salvador Allende, cuando el dólar comenzó a ser escalado. Y el dólar tenía un valor que era irrisorio en las calles de Santiago. Se vendía de una manera, se transaba, el término más correcto, en valores que nunca había sido, que nunca habían tenido. Y efectivamente, por un dólar daban una cantidad de escudos muy grande. Me comenzó a sonar algo muy parecido, en el sentido de que se está tratando de escalar, por los que tienen mucho dinero, esa compra de dólar ficticia, que sin necesidad de hacerlo o para hacer negocios lo están haciendo, para acumularlo, y en esa acumulación obviamente termina siendo perjudicada la economía del país, porque los precios se escalan a muy altos valores. Entonces, bueno, esa es una de las reflexiones. Y la otra reflexión que quiero hacer antes de darle la palabra a nuestros contertulios que ya están instalados, por supuesto, es que ¿qué pasa hoy día en nuestro país cuando se dicen las encuestas de que una opción como sería el rechazo a una constitución nueva que la gran mayoría del país pidió, que la gran mayoría del país dijo que tenía que ser con una convención constitucional, que la gran mayoría del país votó por elegir una convención constitucional. ¿Cómo ese mismo país va a caer con tanta facilidad en el garlito de que la constitución que se creó es mala? La propuesta que hizo la convención constitucional es mala, en circunstancias que hemos estado leyendo, y al leer lo que nosotros vemos es un tremendo avance en relación a la constitución que dejó la dictadura. ¿Cómo la gente, la pregunta que se hace uno al reflexionar, y lo he leído en varias reflexiones, cómo la gente que votó por cambiar esta constitución de la dictadura va a querer quedarse con la constitución de la dictadura? Esa es la gran pregunta que uno se hace en este día domingo en que comenzamos de domingo a domingo sin restricción, y por supuesto saludamos a nuestras auditores, a nuestras auditoras y a nuestros auditores a lo largo de Chile y el mundo, que luego comienzan a escribirnos y a saludarnos y a decirnos lo que estimen conveniente decirnos, que por supuesto muchas veces no podemos comentar. Pero bien, así estamos ya, y saludamos a Karen Medina, que ya está instalada desde muy temprano ahí en el computador, ahí tratando de que todo esté perfecto. A don Patricio Palma, que también, como cada domingo, está con nosotros. En un domingo frío, pero hermoso, porque vuelvo a insistir, la cordillera tiene una vestimenta hoy día que es blanca. Espectacular. Así que para todos nuestros amigos que están en el exterior, les comentamos que estamos en un Santiago y en un Chile, porque la cordillera nos ayuda y nos acompaña a lo largo de todo nuestro país. Blanquita, bonita, fría, y por supuesto por eso estamos con bufanda. Así que bienvenidos, y le damos la palabra a nuestros contertulios, que reflexiones me imagino tienen de más. ¿Quién? Karen, Patricio, Karen. ¿Quién parte? Karen. ¿Cómo está, querido Julito, querido Patricio? Qué gusto volver a encontrarnos por acá en este día heladito. Sí, aquí estoy bien abrigada, bien enchiporrada para pasar así el es. Programa. Así es. Un cafecito al lado, sin duda. Feliz, por supuesto, por las lluvias. Efectivamente, duele la pobreza, duele esa lluvia que causa estragos a las familias, a sus viviendas, que nos plantea desafíos de seguir avanzando, sin duda, por garantizar justamente lo que dice la nueva constitución, el derecho a viviendas dignas para todos y todas, para que todos nos podamos cobijar bajo esta lluvia que hacía tanta falta. Leí por ahí alguien que decía que la nueva constitución nos traía hasta agüita, la agüita que estaba, que había sido robada después de tanto saqueo, y me inspiré con esa frase. La encontré muy bella y muy cierta por lo demás. Quizá un buen presagio de lo que se viene, porque el 4 de septiembre se va a aprobar la nueva constitución, y aprovecho de enviar un gran saludo a mis amigos y amigas de la provincia de Petorca, de los comandos de la prueba, y que justamente celebraban el cambio que se pudo observar en los propios cerros de esa provincia donde hubo esta nevazón. Así que feliz por ellos y por un Chile que hoy día al menos tiene lluvia, ¿cierto? Y puede enfrentar de mejor manera en los próximos meses al menos esta situación crítica de sequía que teníamos. Sin duda ha sido una semana donde pasaron muchas cosas, y en estas semanas previas al 4 de septiembre van a seguir pasando otras, pero a propósito de lo que hablaba Julio en torno a las encuestas, yo quiero recordar algo que pasó esta semana a propósito de que las encuestas y su colusión, ¿cierto?, con los grupos de poder. Lo que pasó con una periodista de Canal 13 que ha sido denunciada, casi 1000 denuncias ya ha acogido el Consejo Nacional de Televisión contra la periodista Mónica Pérez, quien muy suelta de cuerpo en un programa, en un noticiero, señaló una noticia falsa. Se notaba además que no había leído a lo menos el artículo en el ámbito de la salud, porque lo que ella señalaba, y que se lo rebatió después la constituyente Constanza, no, Vanessa Ho, es que la nueva constitución sí garantiza la existencia del sistema de salud privado. Lo que señaló Mónica Pérez es que efectivamente, decía, es muy importante que mejore la atención primaria de salud, porque si es que se aprueba la nueva constitución, todo el nuevo sistema de salud va a estar basado en eso. ¿Qué error más grande? Yo no sé, si en tu caso ya es error, yo creo que es mala intención. Qué bueno que la constituyente haga la denuncia, que todos nos sumemos a denunciar, porque efectivamente un canal de televisión como el Canal 13, que sabemos a qué grupos de poder pertenece económico, no puede darse el lujo, de todas maneras, no quisiera de desinformar de esta manera tan grave, tan repudiable, como es señalar una noticia falsa, porque lo que dice el artículo, los artículos respecto de la salud en el ámbito de la de la nueva constitución, es que se consagra el derecho a la salud para todos y todas, es que el Estado va a garantizarla porque la va a financiar y va a asegurar, ¿cierto?, la calidad de la salud pública, que se va a crear un sistema nacional de salud justamente para fortalecer y permitirnos a todos el derecho a la salud física y mental, y que, pero que este sistema de salud, a este sistema nacional de salud van a poder pertenecer la salud pública y también la salud privada. En ninguna parte señala que la salud privada va a desaparecer en Chile, como tantas otras mentiras. Así que y esto es un ejemplo más de otros que están ocurriendo y que se empiezan a develar, y donde se empiezan a caer las mentiras de manera horrorosa. Quiero, antes de terminar, en estas primeras palabras, dedicar el programa a la memoria de nuestra querida compañera Gladys Marín, que en el día de ayer habría cumplido 85 años de vida. Ella nació el 18 de julio de 1937. Fue profesora, dirigente estudiantil y de los profesores, diputada y secretaria general de las Juventudes Comunistas y del Partido Comunista, reconocida a nivel internacional como una mujer valiente, visionaria, tremenda luchadora por los derechos humanos, sobre todo en el periodo de la dictadura, y una tremenda líder durante los tiempos de la transición tutelada que tuvimos que vivir después de los 90, que en el año 1999 fue la primera candidata a la presidencia de la República, mujer, comunista y feminista, cuando se atrevía en esos tiempos a decir que teníamos que hablar sobre el derecho al aborto. Gladys Marín, en algún momento, en una entrevista, le preguntan, ¿qué necesita Chile para ser un país desarrollado? Y en aquellos años decía, una constitución moderna, una democracia participativa y un sistema económico que ponga en el centro de su quehacer al ser humano, de justicia y de igualdad y justicia social. Así que mi recuerdo cariñoso, por supuesto, sin duda y con mucho respeto, para Gladys Marín, ex secretaria general del Partido Comunista. Gracias, Karen Medina. Patricio Palma. Buenos días a todas, a todos. Mientras hablaba Karen, pasaron por mi mente muchos recuerdos hermosos de el haber conocido a Gladys Marín. Me sumo por lo mismo a este homenaje que ella le rinde, recordándola siempre como una compañera, como una mujer valiente y consecuente. Y es bueno recordar que efectivamente durante la campaña presidencial del año 2000, me parece, Gladys sostenía la necesidad de una nueva constitución en Chile para realmente iniciar la transición seriamente, terminar con el periodo terrible de la dictadura y comenzar con una nueva constitución hecha por el pueblo. Esa fue su consigna más importante. Y es bueno recordar aquí que esa consigna caló muy profundamente entre los chilenos y las chilenas de ese tiempo. Quiero recordar un titular de La Segunda, pocos días o pocas semanas antes de la elección, en el cual decía: Gladys alcanza un 8,5%. Bueno, ese porcentaje de Gladys no lo esperaba nadie en Chile, y La Segunda se veía obligado a reconocerlo. Bueno, fue el pábulo para comenzar una campaña odiosa de mentiras que tuvieron como efecto que la votación de Gladys bajara considerablemente. Ojo, porque Gladys nos deja esta experiencia que es importante para el día de hoy. Julio preguntaba, ¿qué pasa? Y la respuesta que le podemos dar, Julio, es también haciendo un recuerdo de cosas que han ocurrido en nuestra historia antes, y no una, sino muchas veces. Mentir, mentir, que algo queda. Era el lema de Goebbels, el ministro de propaganda de Adolfo Hitler. Era un hombre inteligente, un hombre preparado, un hombre formado, pero que no tuvo ningún escrúpulo al plantear esa frase que lo haría famoso. ¿Cómo se puede convencer a un pueblo de que camine hacia un camino que tiene como horizonte el empobrecimiento o la pérdida de sus condiciones materiales y sociales de vida? Bueno, mentir, mentir, que algo queda. Y en nuestro país es lo que estamos viendo todos los días, una campaña odiosa que ha intentado desprestigiar el esfuerzo que ha hecho el pueblo en los últimos años y que intenta poner en tela de juicio todo lo que de alguna manera trabajó esa convención que fue electa con un 80% de la participación ciudadana de ese momento. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta que se están haciendo todos los analistas políticos en este día. Es la pregunta que, por cierto, haremos a nuestro invitado de hoy. Pero yo creo que es muy importante señalar, ¿no?, que el país ha llegado a un nivel de mentira que es odioso y que bien merece que algunos de sus portadores sean llevados a la justicia por cometer esta infracción legal de mentir y engañar conscientemente a través de los medios de comunicación. Es realmente increíble ver algunos programas donde se miente con un cinismo que yo no había visto en mucho tiempo en nuestro país. Es algo sorprendente cómo puede tergiversarse un documento y una discusión colectiva que fue larga y fue importante para transformarla en una colección de tonteras, en una colección de barbaridades que obviamente no pueden ser parte de una constitución democrática. Eso es lo que se está haciendo, intentando transformar este esfuerzo colectivo en un adefesio. Esto lleva a distintas soluciones, ha llevado a distintas soluciones, a distintas posturas. Vamos a conversar sobre ellas, porque ¿cómo se sale de esta situación tan compleja en que los medios dominantes han logrado poner al país en la duda, en la incertidumbre, como la llaman más elegantemente? Creo que nuestro invitado de hoy, el que ya veo en pantalla, será una voz que permitirá esclarecer estos y otros temas de manera muy precisa. Así es que me callo y lo dejo a él con la palabra. Bienvenido, Jorge Arata. Antes que eso, efectivamente, había que presentar a nuestro invitado, así que ustedes siempre se adelantan, son, ¿cómo se llama eso? Son indisciplinados, no tienen disciplina. El que presenta soy yo aquí. No me había imaginado a Patricio. A Patricio ser indisciplinado, ¿verdad? Bueno, está con nosotros, conectado ya, y por supuesto, para conversar con él, Jorge Arrate Magniven, quien tiene un currículum de estadista muy grande. Estadista, lo digo en serio, porque fue ministro en varios gobiernos y por supuesto también candidato presidencial. Y Debo decir que tuve el honor de acompañarlo en esa campaña presidencial, así que por lo tanto lo conozco y nos conocemos, y eso nos ayuda mucho a saber que lo que vamos a conversar tiene mucha base, y sobre todo a nuestros auditores que buscan argumentos para poder cruzarse las mentiras en nuestro país, podemos ayudarlos a encontrarlas. Así que Jorge Arrate, bienvenido a De Domingo a Domingo Sin Restricción. Muchas gracias, Julio, Karen, Patricio, y lo primero es adherirme al homenaje a Gladys Marín y al recuerdo de Gladys Marín. Tendría harto que contar sobre nuestra relación, pero lo que quisiera destacar es que ella, lo que nunca le fallaba en su ejercicio de lucha política y social, fue el coraje, la valentía. Y eso para mí era un, realmente verla, conversar con ella, era algo extraordinario. Así es. Bueno, un buen recuerdo para Gladys, por supuesto, cuando se cumple un aniversario más de su nacimiento. Jorge, estábamos comenzando a decir cómo preguntarnos cómo un pueblo que luchó mucho, que tuvo tantos escaramuzas para hacer cambios profundos, que finalmente sale a las calles masivamente a lo largo del país hace 2 años atrás y exige una nueva constitución, exigen varias cosas más, pero una nueva constitución como centro principal de las demandas, y que en tan poco tiempo aparecen encuestas cuando ya que antes de solo exigir, después vota favorablemente una nueva constitución y vota una convención constitucional favorablemente, como debiera ser, dejando a los sectores más retardatarios en el porcentaje que son menos de un tercio en el país. Finalmente termina esto dándose vuelta en las encuestas y diciendo que el rechazo a esa nueva constitución que fue creada es mayor que la apruebo. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Disculpa el tuteo, pero bueno. Por favor. ¿Cómo lo ves, Jorge Arrate? Perdón. Por favor. Compañeros, compañeras. Yo estoy en Plataforma Socialista, que es un espacio fuerza, digo yo, no es un partido, que es parte activa, muy activa, tanto como Podemos, de Apruebo Dignidad, ¿no? Y nosotros en Plataforma hemos mirado a algunos, particularmente a algunos compañeros que saben más, no es mi caso, el tema de las encuestas. Y hay encuestas y encuestas. Primero están, Julio, las encuestas telefónicas, una de ellas que nos golpea todos los días lunes. Mañana vamos a esperar, seguramente sale hoy en la noche, porque la tiran los domingos en la noche, y todos los días lunes pegan un charchazo, ¿no?, con esta famosa encuesta CADEM. Pero cuando uno mira la ficha técnica, cómo se hace esta encuesta, primero es una encuesta telefónica, segundo, esta encuesta hace entrevista a alrededor de 700 personas en cada una de sus entregas, y para que 700 personas respondan llama a 7000, o sea, el 90% de aquellos que son llamados no responden la encuesta. Eso es, desde el punto de vista estadístico, y para los que saben de encuestas, eso es por una razón que es bien fácil de entender para el sentido común. Cuando tú entrevistas 7000, te contestan 700 y tú sacas un resultado, lo que estás haciendo es suponer que los 6300 adicionales piensan igual que los 700 que contestaron. O sea, 700 contestaron, hay 7000 que piensan igual. Eso es una aberración. Hay un centro asociado con la Universidad Católica que se llama LIES, está en la red LIES, que en inglés quiere decir mentiras, lies. Y ese centro toda la semana hace un análisis de esta y también de otras encuestas. Es bueno mirarlo. Hay otras que son las llamadas encuestas de panel, que es una cosa ya técnicamente más complicada. Aquí depende de cuál es el panel seleccionado de miles de personas desde las que se saca la muestra de la encuesta. ¿Qué es lo que te quiero decir para no latear con cuestiones técnicas? Yo no creo en estas encuestas. Yo no creo. Yo creo que hay algunas, por ejemplo, las encuestas que hacen entrevistas personales, hay algunas que sí dan ciertos resultados, que son más o menos atendibles, porque ninguna al final termina apuntándole. Estas encuestas no pasan por el test de la realidad. O sea, la encuesta que va a salir hoy en la noche, que va a decir el apruebo gana por el rechazo gana por no sé cuántos por ciento, esa encuesta nunca se comprueba. Es como si yo dijera aquí hoy día, mire, gana el apruebo por 83-17. Eso nunca se va a poder comprobar, porque no hay elección mañana, porque no hay votación. La única encuesta que tiene una comprobación en la realidad es la última. Y como en Chile se está prohibido hacer encuestas 15 días antes, no existe esa última. La última es de 15 días antes, y ellos hacen quizás algunas encuestas, entiendo, pero no las pueden publicar, las circulan internamente. Entonces no hay que creer a las encuestas. Yo personalmente me he atrevido el otro día en un programa de televisión, no sé en qué momento estaba, pero lo hice, a hacer un pronóstico. ¿Ah? Yo creo que va a ganar el apruebo por un aproximadamente 55-45. Eso es 56-44, 54-46. Y estas son votaciones parecidas a las que ocurrieron en el plebiscito del 88 y luego en la elección presidencial de Elwin, me parece, y también en la elección de Boric en segunda vuelta. Yo creo que eso va a ser el resultado. Ahora, se va a agregar un contingente que no ha votado, y lo que estoy haciendo yo al decir eso es suponer que ellos van a votar como históricamente lo ha hecho en situaciones como esta el pueblo de Chile. Es un supuesto que estoy haciendo, y yo creo que es realista por lo que yo veo, por lo que siento, por lo que hablo, por lo que escucho. Hay un compañero que el otro día hizo el alcalde Recoleta. Dijo que iba a sacar 60%. Yo no estoy de acuerdo. Tengo una discrepancia con Daniel Jadue. Yo creo que va a ser 55-56. Y estoy dispuesto a apostar con él un almuerzo de comida árabe para 10 personas. Él con el 60 o yo con el 56. Me anoto. Esperemos, por supuesto. Karen, Patricio, Karen. Sí, bueno, todos conocimos las declaraciones del presidente Gabriel Boric en Chilevisión el día viernes, que decían que de ganar la alternativa a rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más, donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero. Y ese es el camino que decidió tomar Chile cuando votó el 25 de octubre en un plebiscito por una nueva constitución que sea redactada por un órgano 100% electo para ese fin. Son importantes declaraciones, esto, estimado Jorge Arrate. ¿Qué significan, según su mirada, lo que señaló el presidente hace unos días al respecto? Sí, han sido declaraciones que han provocado distintas reacciones. Yo diría que en el campo del apruebo ha habido un cierto enojo de sectores que les ha molestado que el presidente se haya puesto en ese escenario, ¿no? porque efectivamente, bueno, yo en mis modestas intervenciones que he hecho, siempre he dicho, no, yo creo que va a ganar la prueba. Efectivamente lo creo, es lo que yo creo. Y no me, en general, he evitado ponerme en ese escenario, porque para algunos ponerse en ese escenario significa darle una cierta credibilidad. Bueno, yo creo que la credibilidad la tiene. Hay una amenaza a través de la campaña de mentiras que señalaba Patricio, que es muy impresionante. Quizá nos faltan todavía 6 semanas, imagínense, pero yo, a mí me recuerda las campañas del terror de las elecciones, llamadas campañas del terror de las elecciones, las candidaturas de Allende en 1958, 64 y 70, que fueron tremendas campañas para asustar a la ciudadanía. Los niños iban a ser enviados a Cuba o a la Unión Soviética. En fin, había cualquier cantidad de mentiras que se elaboran conscientemente como tales. No son malos entendidos. Los tanques rusos en la moneda. ¿Cómo? Por ejemplo. Los tanques rusos en la moneda. Los tanques rusos en la moneda, claro. No sé cómo habían entrado a Chile. ¿Ah? Bueno, yo pienso que para analizar estas declaraciones hay que primero distinguir entre los que somos, llamémoslo, dirigentes o activistas en esta campaña y la gente que está en el gobierno. No es lo mismo ser presidente de la República que ser presidente de un partido o que ser dirigente de un comité o ser miembro de una organización social. El presidente tiene otro tipo de deberes y otro tipo de obligaciones. Y Boric consideró en este momento cuando él debía responder a algo que le han estado preguntando de manera reiterada. Bueno, y usted se pone en el escenario de que gane la prueba, y como el gobierno tiene que ser prescindente de acuerdo a la ley, el presidente ha debido ponerse en los dos escenarios, el de la prueba y el del rechazo. Esto obviamente no significa que él le esté abriendo ninguna puerta al rechazo. Hay otra gente que con su misterio y su ambigüedad se han dedicado a favorecer el rechazo. Pero lo que ha dicho el presidente Boric es algo que, más que causar enojo en legítimo en un sector de la prueba, ha dejado estupefacta a la derecha y al sector del rechazo, porque han salido con distintas respuestas, algunas bastante injuriosas, pero en el fondo el problema es que no saben qué contestar. No saben qué contestar, porque lo que el presidente ha dicho es clarito. Chile hizo un plebiscito, ese plebiscito por un 78% contra un 22%, 80% contra 20%, estableció que no quería la constitución de Pinochet, la constitución de 1980. Y ha dicho Boric, nosotros acogemos la voluntad popular es que no siga esa constitución. Luego, si el proyecto que se ha presentado por la Asamblea Constitucional fuera rechazado en el próximo plebiscito del 4 de septiembre, lo que corresponde es dar curso una vez más a la decisión de la voluntad popular, y habrá que hacer otro plebiscito, otra convención. Bueno, a esto la derecha aparecen algunos con la famosa idea, que es la que más les gusta, de los técnicos, ¿no? Hay que llamar a los técnicos, son los juristas, los profesores de derecho constitucional en las universidades. Una nueva comisión Ortúzar, así se llamó la comisión que designó Pinochet para dictar la constitución de 1980 y sancionarla en un plebiscito brujo, porque todo Chile sabe que el plebiscito en que se aprobó esta constitución en 1980 fue un plebiscito brujo, de principio a fin, sin registros electorales, con amenazas, con una cédula para votar que era increíble y con inconsistencia en los datos finales, porque yo recuerdo que el ministro Fernández, yo estaba exiliado, pero seguía a pie juntillas todo lo que estaba ocurriendo en Chile, cuando el ministro Fernández dio cifras en algunos lugares donde el número de votantes era superior al número de habitantes. Ahora, eso era muy raro, que gente se trasladara de otras partes a votar allí y votara más del 100% del número de habitantes. Bueno, eso es lo que yo entiendo de las declaraciones del presidente Boric. No entiendo que aquí se esté favoreciendo el rechazo, por el contrario, sigue la derecha 48 horas después sin saber qué decir, aparte de los técnicos o de una comisión o del Congreso. Porque el otro día había un titular, Karen, que decía sobre una de estas encuestas: solo un 28% aprueba el cometido de la convención constitucional. Y yo dije, bueno, pero en todas las encuestas al Senado lo aprueba un 2, a la Cámara de Diputados un 4, a los partidos un 8, a la Iglesia Católica un 6, al Ejército un 3, en fin. Entonces yo me pongo de pie y aplaudo a la Convención Constitucional porque tiene un 28% que la aprueba. ¿Cómo el Congreso va a ser propuesto para elaborar una nueva Constitución si el Congreso tiene una tan baja aprobación, tan baja estima de parte de la ciudadanía? Entonces, sigamos adelante. Va a ganar el apruebo, se está desplegando a través de todo Chile un movimiento, una junta de voluntades que es de una fuerza extraordinaria, y yo estoy convencido que el apruebo va a ganar y que la derecha va a tener mucha dificultad en los próximos días para responder al desafío que ha planteado el presidente, porque lo único que le queda realmente es decir no, la voluntad popular no, la voluntad popular aquí no corre. Ok, estamos conversando con Jorge Arrate, Jorge Arrate McNiven. No hay que olvidarse del apellido de la mamá nunca. ¿Cierto? Cierto, sí. Muy bien. Y por supuesto, jugadores de fútbol ahora están poniéndose los dos apellidos, no sé si se han así. O sea, ahora tendríamos que decir Arrate McNiven, así en un viaje. Bueno, Patricio Palma. Bueno, me da gusto escuchar esta visión, esta forma de razonar de Jorge Arrate, que permite poner las cosas siempre en su lugar, ¿no? Darle a las palabras su verdadero significado en su contexto. Creo que eso es tremendamente importante cuando se conversa con algún personaje político, como en este caso estamos nosotros, dando a nuestros auditoras y auditores la posibilidad de acceder a esta forma de entender la realidad que es tan importante. Yo diría, Jorge, que en adición hoy día, por ejemplo, un constitucionalista como Carlos Peña ratifica que legalmente el presidente Boric tiene toda la razón cuando plantea esta posición. La verdad es que esto debe haber sido un balde de agua fría para muchos derechistas que esperan la columna de Peña pensando en obtener resultados distintos. Pero Peña les dice, no, mire, legalmente este es el punto. Ahora, legalmente una cosa, y tal como tú has señalado, políticamente puede ser otra, porque aquí se complican las afirmaciones con el complejo manejo de la realidad que estamos viviendo. Entonces, recordando que te vi en un programa hace algunos días que fue muy importante en la televisión, quisiera consultarte tu opinión, Jorge, sobre qué es lo que te parece más adecuado en la discusión de todos los días. ¿Partir con la dicotomía apruebo-rechazo o entrar en el juego del apruebo para reformar o rechazo para cambiar o al revés, ¿no? Que te lleva a todas las combinaciones posibles. Pero en definitiva, lo que estamos discutiendo es si aprobamos este texto, que todos hemos visto es un texto muy importante, muy completo, y que no tiene nada que ver con lo que se ha tratado de mostrar como parte de la Constitución, o lo rechazamos? ¿Cuál es la opinión? ¿Cómo debiéramos plantearnos frente a esto, Jorge Arrate? Mira, primero, Patricio, abonando lo que tú señalas, el texto de la Constitución es emocionante. La Constitución es una Constitución muy bonita, ¿eh? Muy, es una Constitución cariñosa. Yo la leí de principio a fin, y la segunda parte es árida, porque la segunda parte está dedicada al sistema político, el Congreso Nacional, entre otras cosas tiene el capítulo 11. El capítulo 11 de la Constitución es sobre cómo se reforma la Constitución. Entonces cortémosle con el tema de aprobar para reformar, rechazar para no sé quién. Apruebe la Constitución y hay un capítulo que está dedicado a su propia reforma. Para la Constitución, su reforma no es un escándalo, es una posibilidad que está abierta, además de distintas formas. Aquí va a haber grados de participación ciudadana desconocidos para poder reformar, por ejemplo, la Constitución. Así que cortémosla, ahí está el capítulo 11 de la Constitución. Nunca nadie ha dicho que esta Constitución no pueda reformarse, ni siquiera la propia Constitución. Ahora, es distinto empezar a reformarla antes de que se haya aprobado. Yo creo que aquí estamos frente a una opción binaria en un plebiscito que, como la mayor parte de los plebiscitos, se constituye sobre la base de dos opciones. Hay algunas personas que esto les produce convulsiones, porque se polariza el país y necesitamos estar unidos y generar el consenso. Hay momentos en que las sociedades tienen que buscar consensos, pero hay momentos en que las sociedades también tienen que hacer cuenta con sus diferencias, y esa es la mayor parte de los momentos. La democracia existe, se inventó, se practica para dirimir diferencias. Todas las elecciones son expresiones de diferencias y nadie se escandaliza, ¿no? Se presentan listas distintas, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Aquí hay diferencias. Entonces, esas diferencias se dirimen democráticamente. Para eso es la democracia. Si todos estuviéramos siempre de acuerdo, o estuviéramos obligados a estar siempre de acuerdo, mejor que no tengamos democracia. Son puras unanimidades que además no se van a lograr, que son muy difíciles, porque las diferencias no nos complican necesariamente. Las diferencias son positivas cuando se hace un debate sobre esas diferencias con altura, con argumento, no con mentiras, como está tratando de hacerlo el rechazo. Entonces, yo creo que esta es una elección binaria. Nuestra opción es apruebo o rechazo. Obviamente, yo voy a votar apruebo. Y los otros temas, hay varios temas que luego del triunfo del apruebo hay que discutir. El primero es cómo se ejecuta el calendario que la propia Constitución establece para su instalación. Aquí hay la necesidad de implementar la nueva Constitución. Y yo pienso que, como algunas de estas tareas deben ser cumplidas dentro de plazos fijos, hay una, la primera creo que es a 6 meses, después dentro de un año, y son muchas tareas, porque la Constitución tiene que dar lugar a muchas nuevas leyes que ponen en práctica, le dan contenido a las disposiciones más genéricas que contiene la Constitución. Yo creo que el gobierno debería comenzar a prepararse desde ahora, no esperar el 4 de septiembre, porque se nos viene encima un trabajo tremendo, que es implementar esa Constitución. Entonces, comenzar a formar grupos provisorios, pero grupos que comiencen ya a discutir cómo esta Constitución se va a poner en práctica. Después habrá gente que diga, mire, hay cosas de esta Constitución que a mí no me gustan y quiero reformarlas. Bueno, el capítulo 11 de la Constitución les da la salida para emprender ese camino de reformas. Yo dije el otro día en una entrevista, me preguntaron, porque siempre preguntan, no, bueno, pero ¿y usted, hay algo que no le gusta de esta Constitución? Sí, por supuesto. ¿Y qué es? Porque esperan a que uno diga, no, el agua, es la plurinacionalidad, la paridad. No, dije yo, es la reelección del presidente, a mí no me gusta. La reelección del presidente, en realidad a mí no me gusta. Yo creo que no debiera haber reelección, porque cuando un presidente puede reelegirse, la carga que hay sobre ese presidente durante el mandato de 4 años es muy fuerte. ¿Ah? La oposición se transforma en una oposición feroz. Esto pasa en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ah? Y dentro de la propia conglomerado de los presidentes, también hay quienes quieren ocupar ese cargo, también se producen presiones. Bueno, pero yo no voy a plantear, no me voy a preocupar, no me parece a mí un tema fundamental, ¿no? Es un tema importante, pero no me parece, yo no me voy a movilizar para que ese tema sea aprobado. Pero el que quiera puede hacerlo. Y hay los caminos establecidos, bastante razonables, para la reforma de esa constitución. A mí me preocupa la irresponsabilidad del actual Congreso. Yo creo que es un conjunto de irresponsables, no todos, pero muchos de ellos. ¿Para qué decir los senadores de la un grupo de senadores de la democracia cristiana? O hay un furúnculo, ¿no? De senadores socialistas que me hacen a mí alegrarme todos los días de haberme ido del Partido Socialista hace 12 años, 13 años. Porque es vergonzoso, es vergonzoso. Yo tengo todavía grandes amigos dentro del Partido Socialista y como tengo confianza con ellos, les pregunto siempre que los veo, me toca encontrarme con ellos. Les digo, ¿y cómo duermes tranquilo cuando estás en el mismo partido con todos estos integrantes del furúnculo? Es muy penoso. Bueno, pero eso creo yo. Yo creo que uno tiene que resolverse, o apruebo o rechazo, y punto. Y después vemos cómo vamos a seguir adelante, porque con el triunfo de la prueba se van a abrir grandes caminos de progreso para Chile y de respeto, porque vuelvo a mi punto inicial, disculpa que me extienda, pero la Constitución, mira, cuando leo en un artículo de la Constitución que dice, se declara oficial, no sé cómo dice, el lenguaje chileno de señas para sordomudos. Eso es una Constitución que está preocupada de un grupo de chilenos que nunca ha aparecido en la Constitución, o sus normas sobre los discapacitados o sobre los neurodivergentes. Los bomberos están en la Constitución. ¿Cuándo los bomberos habían estado en la Constitución? Los bomberos están con justicia reconocidos en la Constitución, y se establece la obligación del Estado de proveer a las necesidades de las compañías de bomberos a las que se ingresa como voluntario. Es una actividad voluntaria. El pueblo afrodescendiente está en la Constitución. No es pueblo originario, pero hay un artículo que se preocupa. Los ancianos, los niños abandonados. Entonces, es una Constitución que tiene un alma, ¿no? Que tiene un alma, y eso es una cosa muy, muy valiosa, creo yo. Estamos conversando con Jorge Arrate MacNiven, quien ha sido ministro en varios gobiernos y también candidato presidencial. Primero Jorge, el del compañero Allende, compañero Hugo. Exactamente, sí, efectivamente lo tengo en la lista, Salvador Allende, Patricio Elwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Te iba a preguntar primero por qué sentimiento te daba que tu presidente, del cual fuiste ministro de su gobierno, estuviera en la posición del rechazo, pero bueno, lo voy a dejar para el final, porque hay una cuestión que para mí me hace mucha fuerza hoy día, el tema económico del país. ¿Cómo la crisis económica se está usando también en función de el rechazo y también en la campaña para desestabilizar al gobierno? Porque hay dos campañas juntas en este instante, una desestabilizadora de la convención constitucional y otra desestabilizadora del gobierno. Y en esta cuestión uno tiene que tener presente que la economía juega un papel muy muy importante en esos avatares de tratar de desestabilizar. Entonces yo me recuerdo, Jorge, y por supuesto que tú debes recordarte con mayor razón porque eras ministro de ese gobierno, ¿cómo se trató el asunto del dólar en aquel tiempo? Cuando el dólar en Chile subió me acuerdo, 35 pesos como a 35 escudos, algo así era, ¿no? A casi mil y tanto, no me acuerdo cuánto, era una diferencia tan grande. Y hoy día hay un escalamiento del alza del dólar que hoy día el Banco Central, porque anunció una cantidad de 25 mil millones de dólares que iba a sacar al mercado, lo hizo bajar un poco, pero hay un escalarse. ¿Quién puede comprar dólares para subir eso? Son los que tienen mucho dinero. Por supuesto. Nadie más. Entonces, ¿por cómo eso es parte de esta campaña también? Porque la economía, obviamente, a los chilenos comunes, a los chilenos de a pie, le es súper importante. O sea, si le sube el azúcar, si le sube el pan, si le sube hoy día en invierno con este frío que tenemos, la parafina o el gas, obviamente que está influyendo. ¿Cómo sientes tú que está sucediendo esto de la economía en Chile, Jorge Arrate, en función de las desestabilizaciones? Mira, Julio, primero reafirmar algo que a veces se pasa por alto y que tú has planteado con mucha claridad. Aquí hay dos campañas. La campaña por el plebiscito y la campaña contra el gobierno. Eso es clarísimo, porque hay un vaso comunicante. O sea, seamos claros, aquí el gobierno se está jugando cosas muy importantes en el apruebo, muy importantes. Para el gobierno yo recojo algo que después se ha difuminado un tanto, pero me parece que fue el ministro Jackson el que dijo, y yo le escuché razón cuando lo dijo, para el gobierno va a ser muy difícil cumplir su programa si no tiene la nueva constitución. Entonces, ¿qué hace la derecha? Golpea en los dos lados, ¿no? Convergen estas campañas. Y yo quiero decir algo que también dije hace algunos meses. Bueno, ahora nos quedan 6 semanas. Yo me espero cualquier cosa. Yo creo que hay que estar alerta, hay que estar atento. La derecha ha inventado unos grupos sociales ahora que aparecen y a los que les va a entregar, creo, la franja, que son algunos que presentaron mociones a la Convención Constitucional que no fueron aprobadas, juntaron 20, 30 mil firmas, pero la derecha tiene una fuerza social y esa fuerza social está radicada en algunos. Entonces hay que mirar ahí, yo creo que hay que mirar particularmente todo el tema del transporte. Yo no sé si lo digo esto porque tengo un recuerdo marcado de la época de la Unidad Popular. Con Patricio vivimos ese momento desde el gobierno. El sabotaje fue tremendo. No se me olvida a Patricio con un diablito abriendo locales que habían cerrado para sabotear el aprovisionamiento a la ciudadanía, porque él era director de Industria y Comercio en el Ministerio de Economía. Bueno, entonces, ojo, hay que estar atento. ¿Qué pasa con la economía? Mira, yo primero, este es un fenómeno mundial. Aquí hay un fenómeno mundial en que, por ejemplo, el dólar se ha apreciado en todo el mundo. Por primera vez desde hace muchos años, yo calculo que unos 25 o 20, el dólar está a la par con el euro. O sea, el euro ha bajado su valor igual que el peso chileno y el dólar ha subido. Y esto tiene naturalmente un impacto en todas partes. En la época de la Unidad Popular que tú has recordado, cuando se disparó el dólar, se usaba como moneda del escudo, y el dólar, había un dólar negro, comenzó a haber un dólar negro porque el dólar estaba fijado. Esto yo lo conozco muy bien, porque la derecha sostenía que Codelco no dejaba ganancias, yo era el jefe de Codelco, no dejaba ganancias y que estaba mal administrada, y era porque calculaban al dólar oficial, pero lo que Codelco producía eran dólares. Yo decía, no, aquí no se trata de cobre, aquí se trata de producir dólares, porque es lo que necesita Chile. Y si tú le aplicabas el dólar de mercado, en realidad dejaba muchas utilidades, tantas que era casi ridículo. Yo creo que el tema de la economía está, el gobierno se ha hecho cargo, primero con el salario mínimo, se ha hecho cargo ahora recientemente con el plan de apoyo a los sectores más carenciados de nuestra población, que ha planteado el presidente Boric y que ha avalado el ministro Marcel, que es un personaje en general que ha sido discutido en el seno de nuestras dos coaliciones, pero yo creo que Marcel lo ha hecho bien. Yo creo que lo que ha planteado recientemente es muy adecuado, significa un bono que es muy justificado, porque realmente la gente con menos recursos lo está pasando mal y el gobierno tiene que atender a esas circunstancias. Entonces, yo tengo confianza en el manejo que ha hecho el gobierno en esta materia, y espero que sigamos enfrentándolo con nuevas medidas, porque se van a requerir nuevas medidas. Ahora, por ejemplo, la bencina, tú sabes que la bencina tiene un subsidio altísimo. O sea, Chile es uno de los países que más subsidia la bencina. Yo hablaba con mi hijo que vive en Holanda y que está de visita acá, y me contaba el precio que tiene, que es 2 euros 40 la bencina en Holanda. Eso son 2.400 pesos el litro aproximadamente. Acá hay un fuerte subsidio, y lo mismo se está haciendo con la parafina, y yo creo que está teniendo un impacto. Además, se está avanzando en un sistema de distribución que no sea un sistema depredador, como es el sistema de distribución del gas. En fin, yo creo que vamos por un camino acertado en un momento que desde el punto de vista económico es muy difícil, no solo para Chile. Así es, estamos conversando con Jorge Arrate, y te quiero contar, Jorge, que nos han escrito de muchos lugares, de Santiago Centro, por supuesto, de Quillota, de Ñuñoa, de Iquique, de Gotemburgo en Suecia, de Winnipeg en Canadá, de Coronel aquí en la región del Biobío, de San Joaquín, de Pudahuel, de Chillán, de Rengo, de Alemania, de Antofagasta, de San Bernardo, de Cabildo, de Estación Central, de Maipú, de Recoleta, de Nacimiento, provincia del Biobío, Santa Juana, Pitruquén, Montevideo en Uruguay, Renca en la capital, San Joaquín también en la capital, Mendoza, Argentina, Oshawa en Canadá, La Florida, Malmö en Suecia, Linares, Talca, Temuco, Valparaíso, Puente Alto, Santiago Centro otra vez, Buenos Aires, Argentina, Canberra, Australia, Los Espejos, San Fernando, región de Atacama, Curacautín, Pedro Aguirre Cerda, Buin, Pudahuel y Yapel, Providencia, Paredones, Los Prados, San Antonio, San Ramón, Recoleta Sur, Puente 1 en Concepción, Huépil en la comuna de Tucapel. Y te mandan muchos saludos, por supuesto. Agradecido a todos los compañeras y compañeros que están escuchando este programa que llega a todos los rincones del mundo. Así es, a todos los rincones del mundo, efectivamente. Nos quedan poquitos minutos. ¿Quién se atreve con una pregunta última para Jorge Arrate? Yo daré una respuesta corta. por primera vez en este programa. La verdad es que podríamos conversar mucho tiempo y sería tremendamente útil que pudiéramos conversar más largo, pero te hago una pregunta corta a propósito de lo que tú decías, Jorge, del carácter conmovedor que tiene la lectura de este documento tan importante. Ahora, hay conceptos nuevos y me gustaría que te refirieras a uno de ellos, que es innovaciones en el tipo de democracia que vamos a vivir con la nueva constitución. No solo la representativa, sino también formas de democracia directa. Y creo que eso es tremendamente importante porque nos da a los ciudadanos y ciudadanas otra oportunidad de participar. ¿Cómo ves tú este problema de la nueva constitución? Mira, yo creo que primero te quería decir una cosa. A mí me sorprendió en las redes ver ayer en que recibo un WhatsApp o un Twitter en que dice, mire, si usted va a comprar la nueva constitución, fíjese que la tipografía es de tal tipo, un tipo CF, no sé cuánto, ¿no? Porque, y aquí está la foto de la primera página para que usted la compare con la que va a comprar, para que no sea falsificada. Porque han llegado al extremo de falsificar la constitución. Sí. ¿Ah? Distribuyen una constitución falsa. Sí. ¿Ah? Es una cuestión verdaderamente bastante increíble y canallesca, por supuesto. Bueno, mira, yo creo que sí, que una de las cosas más importantes de la nueva constitución es que expande el concepto de democracia. Por eso es que yo digo, cuando algunos hablan del socialismo democrático, yo pregunto, ¿será democrático representativo o democrático directo? Porque yo creo que hay algunos que son socialistas democráticos representativos nomás. Y aquí de lo que se trata es de expandir la democracia, de hacer que la democracia pueda conquistar la participación de la gente, del pueblo, de una manera más sistemática. Y eso está en la nueva constitución de varias formas, como es la iniciativa popular de ley, están los plebiscitos, están iniciativas de reforma, en fin, hay un sinnúmero de disposiciones que abren estos espacios. Todavía, para mi gusto, esta es una opinión estrictamente personal, todavía yo le agregaría más a esta apertura de la Constitución. Pero bueno, eso quedará para cuando gane el apruebo y se consolide la Constitución y podamos hacerle algunas reformas, pues. Así es. Bueno, te quiero decir que se inscribieron también o nos dicen que están conectados Río Bueno, Punta Arenas, Estación Central, Ancud, El Monte. Así grandes que, amigos, bueno, de Punta Arenas, pues. Así es. En El Monte así también. Así es. Muy bien. Quiero agradecerte, Jorge. Yo voy a dejar esta parte contigo. Yo creo que lo que dice Patricio es cierto. Podemos tener varias conversaciones más y vamos a hacerlo, por supuesto, antes que termine este proceso. Y vamos a darle información a nuestros auditores. Te queremos agradecer una vez más que hayas estado con nosotros. Karen se quedó con la pregunta última, pero como el tiempo se nos vino encima, te volvemos a reiterar. Por la oportunidad de conversar y de poder llegar a tanto auditor, compañera y compañero en todos los países del mundo. Como siempre, así es. Aquí estamos con Nuevo Mundo. Gracias, Jorge Arrate. Se agregó Coquimbo, también de saludo recién. Así que un abrazo y que estés bien, te agradecemos mucho y vamos a hacer un pequeño alto en De Domingo a Domingo Sin Restricción. Un alto y regresamos para la segunda parte de este programa. Hasta un rato más y hasta la próxima con Jorge Arrate. ¿Necesitan publicar un aviso legal? Te invitamos a hacerlo con nosotros. Organizaciones sociales, deportivas, gremiales, sindicatos, federaciones, empresas y otros.

No muy bien. No muy bien. No. No. Qué barbaridad. Pero en todo caso, más suaves que otros, sí, eso sí. Ah, pero ya. Pero no muy bien. Lo voy a decir que a los mayorcitos de edad les tengo que recomendar que se cuiden. Aunque tengan las 4 vacunas, porque yo las tengo. Pero es complicado. Ajá, pero bueno, ajá. Pero esa preocupación ya pasó, ya me dan el alta hoy día a las 12 de la noche. Así que a las 1 de la mañana salgo a... ¿Está en cuarentenado? Sí, en cuarentenado total. Ah, chuta. Bueno, por eso no lo había visto realmente en los canales de televisión por ahí. Bueno, ¿cómo siente, a pesar de haber estado con temperatura, me imagino, le subió mucho más la temperatura este fin de semana cuando por alguna razón? Oiga, no, fíjese, porque la semana empezó, yo diría, bastante bien. Porque el anuncio que hizo el presidente respecto del bono de invierno, que dice que va a llegar a 7 millones y tantas personas, 4 millones de hogares, es un alivio, no digamos que es el gran alivio, pero de acuerdo a las condiciones del país, es un alivio importante frente a las alzas, que permite sostener por lo menos las alzas. Y creo que esta semana que viene se va a anunciar otro paquete de medidas de ayuda a pequeña y mediana empresa para que sostengan el empleo, la productividad, me imagino, que también es bueno porque también las empresas sufren de las alzas de combustible, insumos, etcétera. Entonces me parecía un buen inicio, yo creo. Bueno, después, claro, estuvo esas afirmaciones que hizo el presidente en un matinal, que después de tanto achacarlo, porque mire, lo único que le preguntaba a los periodistas uno al salir de La Moneda y el presidente peor es: oye, bueno, ¿y qué hacen si pierde la prueba? ¿Qué es lo que hace? Yo le decía, pero si nosotros estamos trabajando por la prueba, para que gane la prueba, ¿por qué nos preguntan qué pasa si gana el rechazo? Pregúntale a los que están por el rechazo qué es lo que van a hacer si gana el apruebo, porque es pues, la misma pregunta al revés. Bueno, yo creo que algunos los dejó medio perplejos y otros entendieron mal el mensaje. Yo creo que el mensaje es bien claro: el presidente tiene que ponerse las dos posibilidades porque es presidente de Chile, de todas las chilenas y chilenos. No puede bandearse, es decir, no, que yo estoy con el apruebo y no me importa el rechazo. No, tiene que dar la respuesta. O sea, ya, porque respecto del apruebo ya había hablado, ya ha dicho varias veces qué va a pasar si gana el apruebo, se van a implementar las leyes, se va a poner en práctica, se va a difundir, se van a llamar a expertos, etcétera, etcétera. Todo lo que usted quiera. Pero nunca había dicho en qué es lo que iba a hacer el gobierno, qué pensaba hacer el gobierno si ganaba el rechazo. Y fue muy claro y tajante, y creo que dijo lo correcto. Es decir, bueno, el pueblo aquí se ha pronunciado por cambiar la constitución de Pinochet, no por reformar la constitución de Pinochet. Por lo tanto, hay que insistir en ese punto. Y además, tiene que hacerse mediante la participación popular, que es en los plebiscitos o eligiendo una convención. Ya entonces de plano sacó del tablero todo esto que estaba preparando la derecha, que es la cocina en el actual Congreso, ¿no es cierto? Por eso la rebaja de los dos tercios a cuatro séptimos, la cocina en el Congreso para allí entonces implementar la nueva constitución con la ayuda de algunos, entre comillas, expertos. Y lo dejó claro, entonces fijó la ruta. Eso es lo que hizo el presidente. Ahora, yo estoy convencido que el presidente está porque gane la prueba. Él no puede decir: yo voy a votar, yo estoy por la prueba, trabaje por la prueba. No lo puede decir porque hay prescindencia para las autoridades políticas de gobierno y también las municipales. No, está penado por la ley que hagan campaña. Entonces, lo único que puede hacer el gobierno es informar. Y esa campaña informativa, yo creo que empezó, y eso es lo bueno, empezó primero imprimiendo una gran cantidad de textos constitucionales para entregarlo a las personas, a las familias. Ya se está entregando, se empezó con cantidades pequeñas, y bueno, iba a hacer todos los esfuerzos de lo que sabemos. Hay una batería que no la conocemos bien todavía, pero lo lógico es que sea una batería de argumentos que vayan aclarando qué es lo que exactamente dice el proyecto de nueva constitución, lo que exactamente dice, no lo que tratan de inducirnos otros a que dice, no, lo que dice realmente al pie de la letra. Y eso es una gran ayuda, indudablemente, para aquellos que estamos con el apruebo, porque yo pienso que, conociendo la verdad, las personas mejor informadas empiezan a como a despertar esta especie de ensueño, digamos, medio zombie, que le han metido a través de los medios de comunicación con todas estas historias furibundas respecto de la nueva constitución, que no son verdades, y que desde luego estaban presionando hacia el rechazo. Así que para mí, yo creo que ha sido una semana bastante clarificadora respecto de las posiciones del Ejecutivo, respecto de la preocupación del Ejecutivo por la situación de las personas, de la gente, o sea, de nuestro gobierno, lo que está bien. Y bueno, ahora lo que queda por hacer es la campaña por el apruebo, pero eso nos corresponde a nosotros. A usted que está ahí, le va a tocar salir un poquito ahí en torno a su casa, visitar a los amigos, los conocidos, y hacer campaña por el apruebo. Claro, hay varios que se sorprendieron, incluso algunos dijeron, no, pero bueno, la derecha hizo esto, pero el presidente está llamando entonces el rechazo. Eso es una absoluta mentira, y que el propio gobierno y a los ministros lo han desmentido, y que seguramente el presidente también va a hacer claridad en algún momento, que queda harto todavía espacio para hablar de aquí hasta el plebiscito. Ok, Karen, si usted quedó placer en la primera parte, sí, que... ya. Buenos días, presidente. Guillermo, estamos a 6 semanas aproximadamente del plebiscito propiamente tal. Durante estos días, la Asociación Chilena de Municipalidades ha señalado que es aberrante que ante un proceso tan trascendente como el plebiscito, la Contraloría impida informar. Y efectivamente, durante estos últimos días hay municipios en la región metropolitana, o en el caso de la Municipalidad del Valparaíso, que fueron informados, ¿cierto?, vía oficio respecto a lo mismo. Y efectivamente los municipios, hemos visto, el caso de Quilicura, por ejemplo, juegan un rol determinante a la hora de organizar el proceso, ¿cierto?, de los sufragios, de los colegios, pero también de informar. ¿Cómo se equilibra esto en torno a, efectivamente, comunicarle del proceso a la información sin caer en la campaña, pero que donde los municipios puedan efectivamente cumplir la tarea que les corresponde? O sea, yo creo que de informar, sí, pues, tienen que hacerlo, porque ¿quién lo va a hacer si no son los organismos del Estado? Tienen que aclarar e informar. Por eso este es un plebiscito informado, así lo dice la ley. Tiene que ser informado. Entonces, y yo creo que eso lo tienen que jugar los municipios, y sería importante que la Contraloría se definiera. Lo que no pueden hacer los municipios, propaganda en favor del rechazo o de la prueba. Eso no lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer los funcionarios públicos es hacer campaña durante las horas de trabajo. Lo pueden hacer fuera de las horas de trabajo y tienen la obligación de hacerlo. Eso se lo dicen los partidos, no el gobierno. Lo dicen los partidos. Y lo tienen que hacer prescindiendo de usar cualquier elemento material del Estado, ni vehículos, ni bencina, ni pasaje. No, tiene que cada uno, en este caso, financiar su campaña. De esa manera tiene que hacerse. Pero eso es bueno que se sepa, porque algunos creen De nuestros funcionarios públicos, acordémonos que la ANEF, esa gran organización de funcionarios públicos, tiene un gran comando por el apruebo y mayoritario, porque allí la fuerza democrática en la última elección de allí ganaron en la ANEF, pero rotundamente, por amplia mayoría, ¿no?, esas elecciones. Entonces quiere decir que el apruebo dentro de este sector público es mayoritario. Pero hay algo que dice: yo, pero yo no puedo hacer propaganda. Sí, sí puede hacer. Puede salir después de las horas de trabajo, salir un ratito, una horita, recorre una parte de la población donde vive, o va al centro, o hace un meeting, y lo hace después de la hora de trabajo, sencillamente. O el sábado y el domingo también. Puede disponer. Esa es la manera como hay que ganar el apruebo. De otra manera no se puede. O sea, aquí nadie tiene que quedarse en la casa bajo ninguna disculpa. Correcto. Patricio Palma, lo veo tan ensimismado ahí. Yo deseo primero una muy buena convalecencia a nuestro presidente Guillermo Tellier. Sabemos que esto es complicado, pero hay que cuidarse, como él dice, y salir adelante para enfrentar esta tarea que tenemos y que él tiene en particular como presidente del Partido Comunista. Quería llevarlo a otro tema, presidente, y es que junto con la mentira y la desinformación respecto de la Constitución, uno observa que se ha comenzado ya la campaña para generar el terror económico en nuestro país. Y hoy día se nos informa por parte de la prensa hegemónica que la más importante empresa extranjera que opera el cobre en Chile iría a reevaluar sus planes de expansión o de permanencia en el caso de que se impusiera en Chile el royalty que está previsto en la nueva constitución. Entonces, ¿a dónde va a llevar esto? No lo sabemos todavía, porque conocemos que la capacidad de inventar mentiras no tiene límite. Pero es interesante darse cuenta que hoy día comenzó un aspecto que hasta ahora no había sido determinante en la campaña de desinformación, que es la siembra del terror económico, basado en que la situación, como usted mismo decía, es efectivamente difícil, pero no solo en Chile, sino que en todo el mundo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro, esta campaña del terror se basa en que dejarían de invertir grandes empresas en Chile. Mire, yo, tal vez alguna, pero le voy a decir que estas grandes empresas que dicen que tendrían que reevaluar, perdóname, pero con la plata que están ganando el royalty no le hacen ni cosquilla, ¿eh? Entonces van a seguir haciendo el negocio. Y para aquellos pájaros de mal agüero que dicen que entonces la inversión se está alejando de Chile, es mentira. Los últimos datos indican que ha crecido este año la inversión extranjera en proyectos en relación al año pasado. Eso es un muy buen índice. Pero claro, van a inventar, eso se suma a la campaña del terror de que le van a quitar, en algunas partes diciendo que le van a quitar las casas porque las van a dedicar todas para arrendárselas a la gente que no tiene, y que todos van a ser arrendatarios, que no va a haber propietario, es mentira absoluta. Que le van a quitar los fondos provisionales, que ya es vieja y algunos todavía se la creen, pero se la creen, ¿no? Ahora, lo extraordinario es que algunos le creen estas mentiras a la derecha, y a lo mejor hay varios que le creyeron hace 30, 40 años atrás, cuando la derecha, bajo dictadura, incluso el sistema de las AFP, y les dijo a todas y a todos: mire, cámbiense para la AFP, van a cotizar menos, se van a gastar menos plata en la cotización, pero van a tener una pensión igual al 70% del sueldo que ganaban antes. Bueno, han pasado los años y toda la gente que le creyó se está jubilando, y díganme los jubilados si no los engañaron. Y le siguen creyendo a la derecha, ¿eh? Y le siguen creyendo. Entonces la derecha ahora dice: no, esta constitución es mala, la que está aprobada por la constitución, por el pueblo de Chile, es mala. La buena es la Pinochet, la anterior, con la misma que hicieron el enjuague de las AFP, el negocito de las AFP. Entonces, ¿hasta cuándo le creemos? Ahora, la nueva constitución no solo no le va a quitar las pensiones, los fondos de pensiones, sino que va a posibilitar una profunda reforma del sistema previsional, que sí va a hacer justicia a las personas que tienen tan bajas pensiones hoy día en nuestro país. Eso también que se sepa, o sea, son de los muchos puntos de carácter social que tiene la Constitución y que garantiza la Constitución estos derechos a la población. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Hay, por supuesto, el invierno nos llegó, afortunadamente, presidente, de manera importante. El frío se hizo presente, se hizo presente el agua. Tenemos una cordillera, decía al comienzo yo, que está vestida de blanco, que es muy, se ve muy bonita, y además de verse bonita, fuera del frío que causa, trae consigo esperanzas de no sequía, sino que de por lo menos agua para riego y para otras actividades humanas. Nosotros tenemos un intríngule en la situación que se vive. Indudablemente nosotros estamos, y aquí no creo que haya nadie que no lo esté, por el apruebo de la nueva constitución. Sin embargo, las campañas de mentiras son grandes, y eso lo veíamos en la primera parte con Jorge Arrate. Jorge Arrate se adelantaba a decir que él ya tenía más o menos claro que el resultado iba a ser entre 55 del apruebo y 45 el rechazo. El alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, ayer o anteayer aparecía en una publicación diciendo que él creía que la prueba iba a sacar un 60%. Es cierto que existe también toda una campaña para desanimar a la gente que está por el apruebo, una campaña fuerte. Pero usted, presidente, que no es el común de la gente, sino que es un dirigente importante en nuestro país, ¿qué siente que va a pasar a este momento? ¿Qué siente que va a pasar en la votación de la nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? Amaneció agudo usted, don Julio. Bueno, ya. ¿Qué quiere que le diga? Cuente la receta. ¿Ah? Cuente la receta. ¿Eh? Se tomó el desayuno. Mire, yo soy firme partidario de la prueba, y creo que va a ganar la prueba. Cifras no puedo dar porque es difícil, pero sí hay un precedente o antecedente que indican que el rechazo tiene que pasar del 50% para ganar. ¿Y cuál es la desesperación de la derecha, y por qué han intensificado toda esta campaña del terror y la van a seguir intensificando? Porque no están en condiciones de sobrepasar el 50%. Y hay una línea que la derecha no difícilmente puede pasar, que es con el 45%, 44%. Yo creo que por eso los pitonizos que usted consultó dan esa cifra, más o menos. Porque eso es más o menos lo histórico. Eso es más o menos lo histórico. Y no se ve que hoy día el rechazo esté arrasando en esas condiciones. Y la verdad es que cuando votan 15 millones, tienen derecho a voto, 15 millones de personas con voto obligatorio, es bien difícil apuntarle. Es muy difícil. Ahí existe una... Entonces aquí lo único que queda en no hacer tantas cábalas, porque las cábalas lo único que hacen es ponernos a ver turururus, como se dicen, sino que trabajar por el apruebo, lo vuelvo a insistir, ¿ya? Claro, porque lo que quieren hacer en los grandes medios de comunicación y que contagia para todos lados, es que aquí discutamos quién tiene más porcentaje, la prueba del rechazo, que está allá, la prueba está por el suelo, que el rechazo va por arriba, por la luna. Entonces, ese es el tema de conversación que uno le pone y le pone en la entrevista en todas partes. Pero no es así la situación, no es así. Hay que mirar primero con más tranquilidad, con más confianza, y hay que pelear por ganar. Eso es. Eso, entonces, yo eso es lo que le puedo decir. No es que le esté diciendo que usted amaneció hoy día con una receta, se tomó una receta mágica, como dice Pato. No. Es una pregunta que todo el mundo se hace porque eso es lo que hay. Pues entonces, claro, todos quieren tener la bola de cristal. Pero lo que yo les digo, cuidado, que las encuestas también nos han hecho darnos unos guatacazos tremendos. Hay unas encuestas que nos tienen para arriba, llega la hora de los que chuta, no es así, pues. No era así. Así es. Bueno, Karen Medina, Patricio Palma, ¿cuál de los dos? No, yo. ¿Karen? ¿Ya? Me quedo sin preguntar. los tiempos, oiga, ya. Hay que aprovecharlo. Presidente, la nueva constitución incorpora, como lo decíamos, lo conversábamos con Jorge Abate hace un rato, una serie de materias que la conclusión fraudulenta de la dictadura sin duda obvió. Una de esas es la norma ambientalista, que entre otras cosas dice que cree que el agua y el aire son bienes comunes inapropiables, y en general se compromete a educar sobre el medio ambiente y a protegerlo. Hay un estudio que se conoció esta semana que concluye que el retroceso de glaciares en la cordillera de los Andes se debería a la contaminación de Codelco y Anglo American. Esto lo leí en el mostrador. El estudio se llama Comprender el papel de las emisiones antropogénicas en el retroceso de los glaciares y los Andes centrales, y en resumen, la investigación concluye que el cambio climático no es el principal responsable de la desaparición de glaciares en los Andes centrales, sino que es la actividad minera, específicamente las emisiones de carbón negro de estas empresas. Un tremendo tema, una importante investigación a revisar. Y en ese sentido, ¿qué valor le da usted a aquellas materias que también fueron incorporadas y que hacen en el texto de la nueva constitución y que la hacen tan contundente e integral? Bueno, yo creo que el texto de la nueva constitución pondría a Chile entre los países más adelantados en la protección de su medio ambiente, la biodiversidad, la naturaleza. Y es muy necesario que así sea, porque a pesar de todas las lluvias, como dice Julio Hugo, que han sido bienvenidas, las nieves, las alturas y toda esta belleza que crean con la blancura de la cordillera, resulta que no son suficientes para evitar la erosión, la sequía permanente, la degradación de nuestra naturaleza. Entonces es evidente que en esto el texto de la nueva constitución da un paso gigantesco hacia adelante. Es indudable que ahí habrá que compatibilizar ese tema, porque claro, yo ese estudio de que habla Karen no lo conozco, que sí, en algunos lugares puntuales sí, en la gran minería, y no sé si es solo Codelco, porque la minería del cobre, el 70% es privada en Chile, ¿no? Entonces no es que se le quiera echar toda la culpa a Codelco, perdón, que por ahí también hay un... pero sí que cuando han realizado faenas mineras en los glaciares, efectivamente se produce una rápida disminución del glaciar. Eso significa que disminuye la cantidad de agua después, de reserva de agua dulce. Entonces eso va a tener que tomarse muy en cuenta. Y son de las cosas, por ejemplo, que después que se apruebe la nueva constitución va a haber que observar a través de leyes, a través de normativa, a través de estudios muy profundos, porque Chile es un país minero. No se puede, nosotros no podemos detener tampoco la productividad minera, pero hoy día ya sabemos también que no se puede hacer actividad minera o cualquiera otra de carácter industrial que sea contaminante sin tener en cuenta los efectos contaminantes. Y eso es lo que nos está diciendo la nueva constitución. Y por eso se avanza un paso muy grande. Es un paso muy grande. Y que yo creo que va a significar una nueva conducta en un proceso nuevo de industrialización del país. Un proceso, una forma nueva de producir en nuestro país. Patricio Palma. Sí, es tan importante esto que se está diciendo que durante la semana se conoció un resultado judicial realmente muy importante que termina con el litigio de varios años de Barrick, una gran empresa minera, respecto de lo que se conoce como Proyecto Pascualama, que efectivamente se instalaba en lugares en que destruía glaciares y afectaba por lo mismo el equilibrio ecológico de manera importante. Eso ha terminado y ha terminado bien con la orden de clausurar definitivamente ese proyecto, porque en la actual condición naturalmente no es viable para la subsistencia del medio ambiente nacional. Presidente, quería llevarlo a la tercera pata de esta trilogía en que intenta la derecha envolver a los chilenos para conseguir su objetivo constitucional. Me refiero a la pata de la delincuencia, que aparece cotidianamente en todos los noticiarios, abiertos o de cable, en todas las noticias: asalto aquí, asalto allá, violencia por aquí, violencia por allá, nuevas formas de practicar delitos, delitos más crueles, delitos más descarados, en fin, se nos está metiendo en una espiral de delincuencia que tiene algunas bases objetivas, por cierto, pero que también aparecen mirándolas a través de los medios como etapas de un proceso de contaminación intelectual de los chilenos y chilenos que los lleva a pensar que estamos viviendo en un ambiente absolutamente irrespirable, ya no solo desde el punto de vista ambiental, sino que también desde el punto de vista de la violencia que nos rodea. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? Usted lo conoce porque hay un plan de gobierno al respecto para combatir la delincuencia y para aclarar la situación, ponerla en sus justos límites. Bueno, se ha especulado bastante respecto de cifras este último tiempo que no son verdaderas. Por ejemplo, que habían ingresado las cifras que se dieron respecto a ingreso y salida de migrantes están totalmente deformadas, y también respecto del crecimiento de ¿a qué se debe el crecimiento de la delincuencia? Porque efectivamente cuando estábamos en pandemia los índices que iban hacia arriba bajaron por razones obvias, ¿no? Por el estado de excepción, todo lo que se impuso bajo pandemia, y ahora que se ha liberado de nuevo la pandemia, como que esto, y justo le tocó al inicio de este gobierno, ahora se están tomando varias medidas que yo creo que han sido bastante contundentes. Hay proyectos de ley que están en el Congreso, que ya fueron enviados al Congreso, que se están discutiendo. Algunos de ellos, si se aprueban, van a ser bastante eficaces. Hay control de armas, está tipificado el robo de la madera. En un programa anterior veíamos que pueden descubrir a los que roban madera, pero son delitos menores, entonces pueden seguir haciendo daño a su gusto porque le va a salir muy muy barato, digamos, ese delito para todo lo que ganan. Esto tiene es un proceso que va o tiene que culminar con la reforma de las policías, que está también en curso. Y se están perfeccionando todos los sistemas de inteligencia, los sistemas de seguridad. Todo esto no es un una cosa que debe terminar mañana o pasado mañana. No, se están haciendo intervenciones en barrios, por ejemplo el barrio Meix es un ejemplo. Se está apoyando algunas comunas, todas las comunas ahora reclaman que quieren esa misma ayuda, por lo que se ha visto que han tenido cierta eficacia. Hay que seguir adelante, y lo más importante es que se empiece a crear una conciencia antidelincuencia, contra el crimen organizado, pero que esto sea no para espantar, no para atemorizar a la gente, porque los medios de comunicación lo que hacen es ponen un crimen tras otro, otro, otro, entonces pareciera que lo único que hay en la cotidianidad del país es eso, ¿no? Y la vida es mucho más rica, tiene muchas más expresiones, pero entonces la ciudadanía que empiece de alguna manera a hacerse parte y a tomar parte en la batalla contra la delincuencia. Sabemos que en las poblaciones esto despierta temor, porque hay sistemas que han sido como dijera, desprolijos en cuanto a la protección, por ejemplo, de la gente que hace denuncia. La gente sabe dónde están los centros delictuales, dónde viven, qué sé yo, pero no se atreven a denunciar, porque también hay cierta corrupción, yo lo quiero decir así, cierta corrupción que la denuncian los propios pobladores a nivel de las propias fuerzas policiales, ¿no? Se han descubierto algunas cosas, que venden armas, hay gente que dice que le dan los soplos cuando va a haber una alguna razia. Bueno, todo eso tiene que de alguna manera verse un sistema distinto de atacar la delincuencia, ¿no? El narcotráfico, el crimen organizado y desde luego la delincuencia común. Y creo que se está trabajando bastante, creo que se está haciendo un esfuerzo bastante grande, y creo que incluso las policías han entendido este papel, cómo tiene que ser, ¿no? Y ya han mostrado alguna eficacia con un poquito de más de inteligencia que se ha puesto frente a los problemas. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellez. Presidente, en la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto de ley de infraestructura crítica. Tengo entendido que va a ser Senado, no sé si ya salió el Senado, esa parte no lo tengo tan claro. Está aprobado en la Cámara. Sí, está aprobado en la Cámara de Diputados. Ese proyecto que se aprobó trae consigo a la derecha inmediatamente que el estado de excepción que existe hoy día se aplique también a los ríos y a los lagos. Y el gobierno le dice que no es necesario. O sea, hay un escalamiento. La derecha lo único que sabe bien es que quien le saca las castañas con las manos del gato es el ejército, o las fuerzas armadas, perdón, más que el ejército, las fuerzas armadas. Porque así fue el año 73 cuando dieron un golpe de Estado para salvarle sus negocios y para instalar lo que se instaló. Entonces, hoy día es como una discusión así de principios por parte de la derecha de que tiene que ser, dársele atribuciones a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo lo siente el Partido Comunista todo esto? Bueno, creo que nosotros hemos sido claros en esta situación. Y son dos cosas distintas, el estado de excepción y la facultad para vigilar la infraestructura crítica, que se le otorga también a las Fuerzas Armadas, pero la facultad ordenada del presidente de la República. En cuanto al estado de excepción, la derecha Piñera hizo mucho uso del estado de excepción, sobre todo en la Araucanía, y no solucionó nada. Al contrario, se agudizó lo que ellos llaman la violencia, se agudizó lo que ellos llaman el terrorismo, se agudizó la delincuencia, ¿no? No solucionó absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que esperaba con el estado de excepción la derecha y el gobierno de derecha? La verdad es que uno no se lo explica, porque no tenía una salida. O sea, era mantener a la Fuerza Armada, y en algún momento a lo mejor hacerla jugar un papel vergonzoso, como otros papeles que han hecho jugar a las Fuerzas Armadas en Chile, reprimiendo a organizaciones sindicales, sociales, campesinos, etcétera, y además del golpe de Estado. Lo sabemos. Y nosotros, cuando se discutió en el gobierno, y lo discutió también el partido, usted me pregunta por la posición del partido, es que yo le debo decir que en el partido no ha sido ni es partidario el estado de excepción en la Araucanía. Eso de que quede claro. Pero aquí habían varias cuestiones, pues acordémonos que hicieron un paro los camioneros. La obstrucción de camino, la imposibilidad de pasar el producto, hubo problemas con el combustible, con las ambulancias, con llevar alimentación a varias comunas. Entonces había que llegar a una solución, y lo que se buscó fue una solución intermedia que a mí me parece que es, que ha dado resultado hasta ahora, y que es la aplicación del estado de excepción acotado a las carreteras, a los caminos. ¿Por qué a los caminos? Porque los caminos hay que mantenerlos abiertos, ¿no? Hay que darle seguridad al transporte, a los pasajeros. Son las vías de comunicación, son muy importantes, son como las venas de una persona, son las carreteras en un país. Y se obstruyen, muy complicado. Y eso ha dado resultado, y lo que nosotros planteamos es que las Fuerzas Armadas no tenían que copar las comunidades ni los pueblos, sino que atenerse a las carreteras, y que podrían dar protección, por ejemplo, supongamos en la comuna X se cortó la luz. Nadie se atrevía a ir a la comuna X a reparar la luz porque decían que los iban a atacar grupos tales o cuales. ¿Verdad o no? Pero estaba ese temor y no lo hacían. Entonces, con la vigilancia de las Fuerzas Armadas, sí se han ido, se ha podido llevar, hacer reparaciones de puentes, de temas eléctricos, de caminos, etcétera. Transportar alimentos a comunas que estaban totalmente desprovistas de alimentos. La gente no sabe mucho de esto, no sale mucho en los medios de comunicación. Y este estado de excepción acotado tenía que estar acompañado de medidas efectivas que de alguna manera fueran dándole solución al problema. Y es por eso que ya de inmediato se dispuso duplicar el fondo que quedaba para comprar tierra y entregar tierra a los mapuches que están inscritos, que cumplen con la normativa, y más o menos una inversión de 480.000 millones de pesos en la zona, en la macro zona sur. Eso es lo que hemos propuesto. Y mientras tanto, a propósito de la pregunta de Patricio Palma, se han estado haciendo diversas diligencias que yo creo que van a tener buenos resultados respecto a la situación del crimen organizado, el narcotráfico, el robo de madera en la zona. A mí me parece eso. En general, la gente en la zona está de acuerdo con este estado de excepción acotado. Está en general de acuerdo. La derecha insiste en que tiene que ser de todo el estado de excepción. Ahora le quiere poner más regiones, y yo creo que si nos demoramos un poquito nos va a poner que tenemos que poner a todo el país. Ya hay algunos que han propuesto poner a la región metropolitana bajo estado de excepción y toque de queda para terminar con la delincuencia. Bueno, pero es que así entonces vamos a tener un país en las tinieblas, pues no se va a poder mover nadie de sus casas. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a estar todos encerrados de nuevo? No, no es esa la solución. La solución es otra. El aprobar la nueva constitución va a ser una eficaz ayuda para solucionar los problemas de Ucrania. El otro punto es el punto de la infraestructura crítica. Nosotros en el primer trámite votamos en contra en la Cámara. Ahora se aprobó en el Senado y se aprobó también en la Cámara. O sea, ya está para ser promulgada. Está listo. Ahora, ¿qué significa esto? Que el gobierno, el actual gobierno, podría hacer uso de esta herramienta. Claro, ¿por qué votábamos en contra nosotros? Porque el presidente iba a tener las atribuciones, cualquier presidente o presidenta, de decirle a las Fuerzas Armadas en un momento de dificultad, ya ustedes se van a ir. ¿Y quién determina la infraestructura crítica? Es complejo. Todo puede ser infraestructura crítica. Entonces íbamos a tener de facto un estado de sitio en el país. Bueno, creo que se le hicieron algunas reformas. Un estado de sitio, no de emergencia. Un estado de sitio, claro. Entonces, creo que se le hicieron algunas reformas. Nosotros igual votamos en la Cámara ahora en contra o se abstuvo el partido. Pero el presidente Gabriel Boric podría usarlo, pues en vez de usar el estado de excepción, puede plantear que los caminos en la zona sur son estructura crítica, que tienes que defenderse, los puentes, los caminos, no sé, por los hospitales, o sea, podría poner otras cosas, y eso evitaría estar votando cada 15 días el estado de excepción, porque la infraestructura crítica de ese decreto presidencial dura 60 días. Bueno, eso es para que quede claro, ¿eh? Pero es la derecha la que preconiza aquí poner todo en manos, o sea, que era la dictadura militar otra vez, parece, no sé. Así es. Presidente, le voy a leer los saludos que han llegado para que usted pueda respirar un poco, porque veo que le falta un poquito de aire. Así que le va a dar un poco de tiempo. Es que han escrito de Macul, Yumbel, Tierra Amarilla, Londres en Inglaterra, Parral, Viña del Mar, Lota, Constitución, Concepción, Atacama, Los Pulpitos en la región de Atacama, Monte Águila, Loncoche, región, sector de Alto de Salamanca, la región de Coquimbo, Santa Fe en Estados Unidos, Chilihuaca en Canadá, Coquimbo, El Monte, Ancud, Estación Central, Punta Arenas, Río Bueno, Huépil en la comuna de Tucapel, Puente 1 en Concepción, Recoleta Sur, San Ramón, San Antonio, Lo Prado, Paredones, Providencia, Illapel, Pudahuel, Buin, Pedro Aguirre Cerda, Curacautín, región de Atacama, San Fernando, Lo Espejo, Canberra, Australia, Buenos Aires, Argentina, Santiago Centro, Puente Alto, Valparaíso, Temuco, Talca, Linares, Malmö en Suecia, o Malmö, no sé, Suecia, nunca lo leo bien, La Florida, Osagua en Canadá, Mendoza en Argentina, San Joaquín, Renca, Montevideo en Uruguay, Petrusquén, Santa Juana, Biobío, Nacimiento en la provincia de Biobío, Recoleta, Maipú, Estación Central, Cabildo, San Bernardo, Antofagasta, Alemania, Rengo, Chillán, Pudahuel, San Joaquín, Coronel, Winnipeg en Canadá, Gotemburgo en Suecia, Iquique, Ñuñoa, Quillota, Santiago Centro. Una gran cantidad de conexiones a lo largo de Chile y del mundo, así que le agradecemos a nuestros auditores y auditoras que están cada domingo con nosotros, y cada vez que necesitan una información se recurren a Radio Nuevo Mundo, ya sea en sus redes sociales o en los programas que día a día se transmiten. ¿Quién de ustedes? Karen, Patricio, Karen, antes que se nos acabe el tiempo, nos queda poquito. Sí, yo perdón. Karen estaba, Karen, por favor. Estaba hablando, pero estaba muteada. Estaba muteada, ya voy a ser muy breve, pero me gustaría preguntarle, presidente, lo decíamos al inicio de este programa, conmemorando los 85 años del natalicio de nuestra recordada y querida dirigenta Gladys Marín, exsecretaria general de las Juventudes Comunistas y el Partido Comunista, y la primera candidata a la presidencia de la República de Chile, mujer, en este país, feminista, por supuesto, bueno, tremendos méritos que tenía Gladys, entre otros áreas, podría haberse atrevido a plantear en representación del Partido Comunista en aquellos años, los 90 ya, la necesidad de una nueva constitución. Siendo candidata, Gladys Marín enfrentó la siguiente pregunta: ¿qué necesita Chile para ser un país justo y desarrollado? A lo que Gladys Marín respondió: una constitución moderna, una democracia participativa y un sistema económico que ponga en el centro de su quehacer al ser humano, de igualdad y justicia social. ¿Cuántos nos estamos encaminando, presidente? Sin duda lo estamos haciendo, porque es importante entonces hoy día, en este escenario, en estas pocas semanas que nos quedan de campaña, recordar las palabras de Gladys y reforzar el esfuerzo por el triunfo categórico de la nueva constitución el próximo 4 de septiembre. Bueno, yo creo que sí, pues son es un recordatorio potente para los tiempos que corren, estas expresiones de Gladys, y en honor a lo que ella fue, a su vida de entrega, ¿no?, de ese liderazgo de mujer tan extraordinario que tuvo en el país, y que el país finalmente lo reconoció a la hora de su deceso. Yo creo que hoy día tenemos que hacernos carne de esas palabras y trabajar por el triunfo en el apruebo, porque lo que encierran esas palabras es eso, es lo que está plasmado en la nueva constitución, es eso, son esas que parecen simples palabras, pero que significan una apertura para la vida de millones de personas en Chile, a una vida más digna. Eso tenemos que hacerlo nuestro cada día más. Así que eso podría decir yo respecto. Bien, Patricio Palma. Presidente, y entonces, en definitiva, ¿cuál es la tarea de las tareas hoy? Hemos visto aquí una cantidad de problemas, una cantidad de cosas, pero la pregunta que creo que cabe hacerle es: ¿cuál es la tarea de las tareas? ¿Qué debemos hacer cada uno de los que se sienta motivado por este llamado que hace el Partido Comunista y otros partidos a luchar por una nueva situación en Chile? Bueno, usted tiene este cosito que se llama teléfono, ¿no es cierto? Por supuesto. Que es más que un teléfono. Ya sabemos que es casi parte de la vida. Es como un apéndice, ¿eh? Bueno, es por ahí se parte. O sea, por ahí podría hacer muchas cosas: contactar a los amigos, llamarlos por teléfono, por WhatsApp, por Telegram, por todo lo que usted quiera. Meterse en YouTube, contrarrestar la campaña del rechazo, en fin, y seguir la línea que se está dando a través de nuestros centros de difusión por redes sociales, seguir amplificar eso al máximo y convencer. Y si usted conoce algo de la nueva constitución, bueno, a través del Zoom o de otro sistema igual, conéctese con grupos de personas o ayude en la comuna E, donde tengan dudas, y dé una charla, dé una clase, pide la ayuda a los constitucionalistas, a los ex constitucionalistas o a cualquier entendido, para que se haga esa labor. Y esto hay que reforzarlo con la salida a los casa a casa, a las plazas, a las calles, a convencer a la gente. ¿Cómo lo sabemos hacer? Yo no le voy a dar lecciones a las bases del partido de cómo se hace la campaña. Lo saben hacer muy bien, y de todos los partidos. Y bueno, y si usted es dirigente social, bueno, convenza a su organización, saque acuerdos de las organizaciones. Pueden sacarse acuerdos por mayoría, minoría. Yo sé que están sacando acuerdos, y en los lugares donde se ha planteado, la inmensa mayoría está por el apruebo, aunque hay algunos por el rechazo, pues sea así. Pero eso es lo que hay que hacer en estos días: salirle al paso a la campaña infame de mentira y llevar la voz de la verdad. Eso es. Así es. Así es. Bueno, se agregaron saludos desde Arica, Parinacota, desde Puente Alto, desde Frutillar, en la región de los ríos. Bueno, la reflexión final de cada uno de nuestros panelistas. Karen Medina, Patricio Palma, Karen Medina, ¿quién parte? Vamos a seguir la tradición, la hago yo, sigue Karen. Así como la primera pregunta la hace Karen, no la hago yo. Son tradiciones que se van formando en cualquier parte de la vida. No, mi reflexión hoy día, Julio, estimados amigos, es que cuando uno compara la situación que estamos viviendo con situaciones que ha vivido nuestro país antes, de todas maneras llega a una mirada optimista de lo que es el futuro de nuestro país. Creo que esto es importante recalcarlo. A veces estas campañas de desinformación, estas dificultades que uno se encuentra por transmitir una verdad en contra de tanto prejuicio, de tanta infamia, lo hacen pensar que estamos mal, que vamos con problemas, que esto ha retrocedido. Pero si uno compara lo que estaba recién recordándonos Karen sobre la forma en que Gladys hace solo 20 años planteaba el tema de la Constitución y recuerda lo que fue esa campaña tan dura, tan difícil que tuvo que llevar Gladys, en la cual finalmente con ese planteamiento sacamos un porcentaje relativamente bajo de las elecciones en porcentaje electoral, precisamente por la campaña de mentiras que se montó aceleradamente. Bueno, y lo compara con las cifras que hoy tenemos, en que todos dan al apruebo y a la idea de la nueva Constitución un porcentaje muy alto. No me meto en el tema de que ganamos o que perdemos. Yo estoy convencido de que vamos a ganar y que tendremos el apruebo y tendremos nueva Constitución. Y digo, efectivamente, nuestro país, al igual que el mundo, está viviendo un nuevo ciclo. Es un nuevo ciclo de conocimiento, un nuevo ciclo de refundación de vida social, en el cual se han impuesto ciertas verdades y ciertos lemas de enorme trascendencia que hace tal vez 20 años no veíamos de la misma manera que hoy. Hoy existe la necesidad de salvar al planeta, de salvar la especie, de rescatar lo que es la paridad, de lo que es alcanzar derechos fundamentales para terminar con tanta miseria, con tanto problema que vive cada familia en el mundo. Y vemos que en Chile estamos dando un paso adelante, un pequeño paso, pero un paso adelante importante. Entonces, este programa con todo nos permite darnos cuenta de que efectivamente estamos dando una lucha, no solo por una causa justa, no solo por una causa que nos emociona, sino que además por una causa que es la que se impone para rescatar lo mejor de la especie humana. Eso lo hemos visto en este programa, en las intervenciones de nuestros invitados, y creo que hay que recalcarlo y salir muy optimistas y confiados para dar la lucha de las 6 semanas que vienen, que son sin duda decisivas para nuestro país. Gracias, Patricio. Un auditor de Frutillar nos escribe, nos dice que Frutillar está en la región de los lagos. Así me está corrigiendo, me parece muy bien, porque uno se pierde de repente y dice que Frutillar es una ciudad de la región de los lagos, en el sur de Chile, con vista al volcán Osorno, se ubica en la orilla oeste del extenso lago Llanquihue y tiene playas de arenas negras. Los edificios de madera de estilo alemán son característicos de la ciudad y reflejan su pasado colonial. Superficie 831 kilómetros, está a 62 metros de altura a nivel del mar, el gentilicio frutillarino, la población son 19.400 habitantes. ¿Qué tal? Una clase de geografía. ¿Está bien, pues? Le mandó la Wikipedia completa. Exactamente, me mandaron la Wikipedia completa. Ya, Karen Medina. Sí. Yo, recordando nuevamente a Gladys, que fue lo que hicimos en principio, dedicar este programa a ella, hacer un llamado a todas y a todos quienes nos escuchan a redoblar los esfuerzos por el triunfo trabajo del día 4 de septiembre. Estamos cumpliendo como pueblo de Chile, los movimientos sociales, los partidos democráticos y comprometidos con un país más justo, con esa constitución moderna, sanitaria, participativa, que transforma a Chile en un país más justo, que pone al centro al ser humano, al medio ambiente, a las mujeres también, como tanto Gladys lo promovía, ¿sí? Y los derechos humanos, sin duda, como un factor fundamental de un nuevo país que tanto nos hace falta. Así que eso es con la memoria de Gladys, a trabajar muy inspirados para cumplirle en estas semanas que queda y por un país más justo y mejor, como el que todos esperamos. Gracias, Karen Medina. Guillermo Tellez del Valle, presidente del Partido Comunista, su reflexión final. Bueno, yo estaba reflexionando precisamente que apenas se aprobó en ese plebiscito tan fraudulento la Constitución del 80, que es la Constitución de Pinochet, ya una parte importante del pueblo de Chile, las organizaciones sociales, sobre todo las más preclaras, salieron a la palestra a plantear que había que echar abajo esa Constitución pinochetista, porque iba a ser nefasta para el país. Y así fue. Y Gladys fue una de las personas que estuvo adelante de esa campaña. Bueno, todos estuvimos. Hubo varios que fueron asesinados precisamente por hablar o por cruzarse en esa constitución. La Asamblea Nacional de la Democracia Cristiana, precisamente, uno de los puntos clave para volcarse a la prueba como partido fue el hecho de que Eduardo Frei Montalva fue asesinado por plantearse contra esa constitución, ¿no? Entonces es una lucha que ha sido larga, con muchas víctimas, con que ha dejado por el camino mucha esperanza, muchos sueños, y que Gladys tan magistralmente supo expresar después ante el país. Y lo hizo, ¿no es cierto? Ella lo planteó en la práctica, es decir, hagamos un acuerdo para cambiar la constitución, ya el año 97. Y claro, en ese momento no estaban las condiciones, el pueblo todavía no había madurado en su conciencia al punto que lo hizo el año 2019. Ahora, en la actualidad podemos decir, y en eso sigo las palabras de Patricio, de que ya la constitución pinochetista no tiene razón de ser en este país. O sea, eso la rechaza la mayoría absoluta del país, menos la derecha, que la defiende con dientes y uñas, y que todas sus maniobras son para tratar de mantener esa constitución o mantener todo aquello que lo favorece a ellos, porque ese ha sido siempre el recurso de la derecha, de llegar a llevar las cosas a un momento en que hay que llegar a acuerdos, pero los acuerdos siempre los favorecen a ellos, a sus intereses. Nunca se favorece a la mayoría del país. Y en este caso estamos a las puertas entonces de aprobar una constitución que favorece a la gran mayoría, que ha sido redactada por una constitución que fue iniciada por una movilización popular de millones, y que además fue aprobado el proceso de un plebiscito en que votaron millones. Así que puede pasar cualquier cosa en este país, pero ya creo que las cosas van para cambiar definitivamente, no van a quedar igual. No, los procesos a veces no son en línea recta, como se dice, son como en espiral, o tienen avance y retroceso, pero ya las cosas en Chile no son igual, y nosotros hemos dado un paso gigantesco, el pueblo de Chile nos ha impulsado a un paso gigantesco, y hoy día lo que cabe es responderle a ese pueblo, que es el que tiene la última palabra, pero que también ese pueblo a veces necesita de la ayuda para no ser manipulado de manera perversa como lo ha tratado de hacer la derecha hasta ahora. Gracias, presidente. Gracias, Karen Medina. Gracias, Patricio Palma. Gracias a nuestros auditores que nos han estado escribiendo y que de domingo a domingo nos siguen en este espacio. Y por supuesto, les agradecemos su sintonía a todos quienes, incluso no escribiendo, pero sin embargo escuchándonos, van formándose una idea de lo que es del Chile que queremos y del Chile por el cual tenemos que trabajar y luchar. Así que hasta el próximo domingo en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. No se olvide. Hasta la próxima semana. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.